Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Ya estamos en Estado de los Estados cuando son las 4 de la tarde con 2 minutos y lo saluda su servidora Lilia Arellano, aquí a través de Radio 620 de la cadena nacional Raza. También están en esta cabina su servidor Joaquín Reséndiz, que nos saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes en esta mesa. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Paco, hasta que nos vemos, ¿verdad? Fíjate, todo el año sin verte. Todo el año. Todo el año. Bueno, nos vimos brevemente. Sí. El viernes. Bueno, este viernes, sí. Sí, sí. Sí, rapidísimo. Sí. Cuando ibas a grabar así. De beso y corre. De beso y corre. Así fue. ¿Verdad? Ay, qué horror. Uh-huh. ¿Qué nos estará pasando, eh? Pues que el mundo gira demasiado rápido ya, ¿no? O que, como decía esta frase del político estadounidense, Robert Greene Ingersoll, en la vida no hay premios ni castigos, consecuencias. ¿Verdad? Solo consecuencias. Lo que, con el papel higiénico también, ¿no? Ah, que cuando sí, se va a acabar gira más rápido. Gira más rápido. Está acabando. Híjole. ¿Verdad? Sí, fíjate que la semana pasada uno de mis mejores amigos falleció de manera que nadie lo esperaba. El lunes por la tarde, salido del programa, le llamé. Creí que tenía gripe. Le pregunté si no era influenza. Pues no, no era influenza. Fue un padecimiento renal agravado con una pancreatitis. Y el jueves en la madrugada pasó a mejor vida. Pues también Pues así como están las cosas, creo que sí es válido decir pasó a mejor vida, ¿no? Sí, pues sí. Sí, la verdad. aunque vivía muy bien, pero bueno. Y el caso del escritor admirado por todos nosotros, José Emilio Pacheco, que también se cae en el baño. En su recámara. Se cae, se golpea la cabeza y se va a dormir y ya no despierta. Híjole. No quería. Bueno, también el dueño del Hotel Parnassus, pero aquí está un poco más escalofriante porque se están muriendo los hoteleros de Cancún, fíjate. ¿Sí? Se murió García Salvidea hace apenas cuánto, menos de un mes. Poco más. Bueno. Uh-huh. Y ahora también se va el dueño del Hotel Parnassus. Fíjate. Es un excelente hotel, ¿eh? Es un excelente hotel. Tiene un increíble buffet de comida internacional. Es su apellido, era su apellido. Pues decía Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre que la vida es como los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. ¿Verdad? Pues sí. Oye, me estamos medio fúnebres. Sí, vamos a, sí. A levantar el ánimo. Bueno, pues una muy buena noticia, espléndida. Una notición. Ah. Detuvieron a uno de los líderes templarios. Pues se llama Dionisio Loya Plancarte. Sí. Le dicen el tío José. Uh-huh. Y que es uno de los cinco líderes que estaba en la lista de los más buscados cinco, de la PGR. Siete. Pues ahora ya son cinco, dicen. Más o menos. Y había 30, o hay 30 millones de pesos, la PGR ofrecía 30 millones de pesos por su captura. ¿A quién se los dieron a dar? ¿A quién se los van a dar? ¿Quién lo mató? No, está detenido. No, lo detuvieron. Pero si fueron fuerzas federales, pues que le quedara la policía. En la mañana, en una reunión con los priistas, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, anunció que habían detenido a uno de los líderes templarios, no dijo el nombre. Ya no fue sino hasta poco después del mediodía que el ejército dio a conocer que había sido capturado esta mañana en las inmediaciones de Molina, Michoacán. Entonces, la recompensa la da la PGR, ¿no? Sí. La que pone la búsqueda. Entonces, ¿se lo darían a la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso, a los que participaron en su captura? Pues mira, quién sabe, no, porque no, el Universal en su portal pone una fotografía, fíjate, que te enchina la piel, porque son niños. Asómate. Sí, son jóvenes. Son adolescentes de 14, 16 años, ¿eh? Y la cabeza de esta foto, el pie de esta foto, perdón, dice: después de que se registró un enfrentamiento entre integrantes del crimen organizado y las autodefensas, elementos federales realizan recorridos en distintas zonas de este municipio en compañía de los grupos ciudadanos. Sí, son jóvenes. Ya sé, pero son jóvenes, armados, míralos. Hace una semana publiqué, y lo comentamos aquí, cifras de 2011 en los que se hablaba, el Coneval daba la cifra de 400,000 jóvenes que en Michoacán no estudian y no trabajan, y que en consecuencia, pues pasan a engrosar las filas ya de la delincuencia organizada o ahora también de las autodefensas. Por cierto, ya se fue Naranjo, ¿eh? El creador de las autodefensas. Pues resulta que dice que porque el presidente de Colombia lo mandó llamar. ¿Con quién estaba para peleado? Que sí se integrara de nuevo a su campaña. ¿Con quién para peleado? La reelección. Uh-huh. Y ahí va. Lo que pasa es que fue un fracaso. El 24 de febrero del año pasado tuvimos por primera ocasión noticias de las autodefensas, de estos grupos de autodefensa. Y de inmediato hubo quienes señalaron en los medios que se trataba de una estrategia que este general Naranjo ya había implantado en Colombia para la detención en su momento de Pablo Escobar. Uh-huh. Grupos paramilitares de autodefensa, grupos de autodefensa unidas se llamaron en Colombia. Y aquí vino a reproducir el modelito. Creyó que armando a la población, enfrentando a la población civil en contra de los delincuentes, pues uno, habría mayor efectividad que la que hasta el momento han demostrado policías federales, miembros del ejército y la armada, que desconocen el territorio, a diferencia de que las autodefensas o quienes integran las autodefensas, pues son oriundos de esos lugares y conocen perfectamente la orografía, la hidrografía que es muy importante en Michoacán, y que ellos encontrarían, y sobre todo que no habría cargos por violación a los derechos humanos en contra de las fuerzas federales. Estas recaerían en la población en caso de haber faltas. Y podría justificarse hasta que los ataran a los árboles y los quemaran y que cometieran toda clase de atropellos. ¿Por qué era la sociedad contra la sociedad? Bueno, y no contra los criminales. ¿No es también muy curioso que el rápido y furioso también hubiese estado cercano a la llegada de Naranjo? Sí, por supuesto. Porque entonces, ¿con qué, cómo les vendes armas a las autodefensas? No, pues todas son de contrabando. Por eso, pero claro, pues este contrabando fue lo suficientemente fuerte como para equiparlos así como andan. Sí, y es que el rápido furioso no fue el único operativo, fue uno de los varios que se dieron en ese sentido. Bueno, hay que recordar que la guerra que está dando México en contra de las drogas es una guerra que debe darse en los Estados Unidos, donde hay total paz en torno a la venta y al consumo de estupefacientes. Sí, no pasa nada ahí, hombre. Y se ha convertido en un espléndido negocio. No solamente les producimos las drogas que el país requiere, que Estados Unidos requiere, sino que incluso también les servimos para que expandan su industria armamentista. todas las armas que llegan a México, por supuesto, fueron fabricadas en su mayor parte en territorio estadounidense. Sí, por empresas estadounidenses. Pistola rusa. Muy un escándalo. Sí, muy esporádicas. Pero, y todas las y arman el escándalo porque es la competencia al armamento estadounidense. Claro. ¿No? Bueno, pues les hacemos el negocio redondo con las drogas. Les damos redondito. Y luego combátenlo y les damos las armas para que lo combatan. ¿Cuándo hemos escuchado de un empresario ligado al narco? Un empresario fuerte. De Estados Unidos, ¿no? No, ni de México. Un político. Un político. Si los políticos son los que brindan la protección política. Nosotros, muy bien, ponemos la droga hasta las fronteras, pero pues ellos la dejan de entrar. Claro. Ellos la dejan pasar y ellos la venden. Aquí va uno y ellos cortan seis, ¿no? O siete. ¿Cuántos son los cortes que hacen? Creo que hasta ocho cortes admite la droga. Fíjate. Entonces. Y además las ganancias se lavan. Y además ahí pagan el efectivo. ¿A poco vas a comprar tu droga con American Express? No, pues no. No, no es el efectivo. Entonces. Hasta en EFE y por Adela además. Entonces, ahora, dicen que este señor que atraparon era de la familia, pero luego ya le dio por seguir a la tuta. De la mía, ¿no? No, de la familia, Michoacana. Y luego ya siguió a la tuta. No, tampoco. No. Templario. La tuta. Ajá. Ahí ya lo siguió. Pero fíjate que supuestamente es tan importante que la recompensa para quien capture a la tuta es de la misma cantidad que la de este señor. ¿Será? Pues no, que la tuta era el mero mero. El mero mero. Y el chayo que dice que está vivo, ¿no? Pues todos estos de que... Bueno, fíjate que ahorita venía escuchando en la radio a un colega y me recordaba algo que es totalmente cierto. Felipe Calderón, Genaro García Luna, su secretario de Gobernación Poiré, dieron por muerto a este individuo que fue capturado hoy por el ejército hace 2 años. Pues sí, que me den por muerto, o sea, que no lo atrapen. Pues estaba bien. Un billetín. Por eso lo dieron por muerto. Pues sí, no falta que hagan lo mismo con el Chapo, ¿no? Sí, y eso decían del Chayo, ¿no? Que el Chayo también está muerto y otros dicen que está vivo. Y lo que pasa es que ni saben. ¿No? Si no tienen ni sus huellas, ¿cómo van a...? No saben. Ni el ADN. No tienen inteligencia. De las dos. De ninguna. Pero óyeme, ¿qué tal la reversa con la reforma hacendaria? ¿Qué tal? Ay, a mí me da mucha pena. Pues como es como con lo del reloj del secretario este de Navarrete Prida, que pues ya ves que no me aguanté y me dio muchísimo gusto. Pues ahora esta reversa también. Caray, se los estoy uno diciendo, hombre. No la pueden aterrizar en la realidad. Claro. Es inoperante, es inoperable. Va en contra de los intereses del pueblo mexicano. Mira. No a favor, sino en contra. Olvídate de los intereses. Ya, olvidemos los intereses. Sí, hay parte de nuestro pueblo que no sabe leer. Hay zonas completas dentro del campo que pretendían meter al campo y las pequeñas tienditas y todo el mundo a regularizarse. Sí, cómo no. Por internet. Si no hay internet, hombre. Pues todo este país. Toda la zona maya. Hay cantidad de zonas en la península de Yucatán como la hay en el resto del país. Párate, pase la reforma. No hay internet, hombre. Tú pagas un servicio de internet para tu teléfono inteligente. Párate en el paseo de la reforma y ve si encuentras señal de esa que pagas tan caro al señor Slim o a los españoles de Telefónica o a quien sea. No, pero ahora ya tienen otra. ¿Quién sabe cómo te desconectan tu tarjeta y aparece solo teléfonos de emergencia? Tienes que apagar el teléfono y volverlo a prender volver a tomar una línea. ¿Y que todo México era Telcel? ¡Qué barbaridad! ¿Sí? Entonces, ¿cómo quieren? Y dicen, bueno, es que pueden acudir a los cibercafés. Pero, ¿cómo se les ocurre? Imagínate en las comunidades a donde vive cantidad de mexicanos, millones de mexicanos, ¿Y desplazar a los muchachitos que están viendo pornografía? No. Pues no. Porque eso van a los cibercafés, ¿no? Algunos. Sí. Algunos sí. Sí. Y entonces, cierra tu página pornográfica porque voy a presentar mi declaración. Pues yo creo que también es pornográfico pagar impuestos. Cuando ya le llegaron a este señor todas las quejas por todos lados, le debe haber dicho a Videgaray, a ver, o me enderezas este desmoder que me armaste. Eso de Videgaray, perdóname, el secretario de finanzas del año. Ah, bueno, eso dice la revista financiera The Banker, ¿no? Sí. ¿Pero cuánto te costará eso? Te cuesta un dinero, eso es todo. Publicidad. ¿Cuántas Porque páginas además, debes de pagar? Claro, a ver, esta revista, ¿dónde se vende? ¿Quién la lee? No, sí, es una revista importante. ¿Ah, sí? Sí. Tiene mucha circulación. Es un suplemento. Entonces sí cuesta cara la página. Uh-huh. No, claro. ¿Y, uh-huh. ¿Y cuánto costará una distinción de estas? Pues unas... Pon tú que de a medio millón de libras la página, pues unas dos páginas. ¿Con dos páginas ya te dan la portada y te dan la distinción? Sí, pues pagas dos y te regalan la portada. Vale plus. Un bono. Pero este tipo de nombramientos y este tipo de reconocimientos a Videgaray parece hasta burla. Los resultados que hay en el primer año. Pero deja de los resultados, los reportes de las organizaciones económicas, hombre, de la propia empresa que manejó, del fondo, de la empresa que manejó la agenda de Davos. Uh-huh. Y a Peña no le fue también como nos dijeron los medios acá, ¿eh? No, para nada. No. Imagínate, estando el peso con la cotización actual, a ver, dices tú que se lee mucho, pues qué poca seriedad de esta revista. Dice dijo que México tiene mejores fundamentos económicos y está seguro de que su moneda, el peso, no se verá arrastrada como la de muchos otros países emergentes. La arrastró Argentina. Y la arrastrada que dieron. La arrastró Argentina. Oye, esa es una mentirota, hombre. Yo por eso no fui el fin de semana a comer al bandoneón allá a Cancún, porque pues es de argentinos. Dije, mira, estos culpables. Qué barbaridad. Qué tango tan gacho. Sí. Otro tango argentino. ¡Qué barbaridad! ¿Nos vamos al corte? Sí, es de dólares, sí. Radio 620. Hola, soy la doctora Luz María Ibarra, creadora del término gimnasia cerebral. El arpa es un instrumento que con sus diferentes armónicos sana nuestro interior y sus vibraciones entran en nuestro cuerpo, armonizando y sanando nuestra vida. Utiliza esta música de arpas sanadoras para tu bienestar y salud y seguir aprendiendo. El paquete alivia tu estrés. De la doctora en filosofía y educación, Luz María Ibarra, incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Cemento, nosotros vemos futuro. Donde unos ven asfalto, nosotros vemos desarrollo. Donde otros ven acero, nosotros vemos empleo. Con la nueva infraestructura carretera, portuaria, ferroviaria y de comunicaciones, todos llegamos a nuestro destino. Mover a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Para prevenir enfermedades en esta temporada de frío, no basta con abrigarse bien. Es importante taparse la boca al salir de un lugar caliente, comer frutas y verduras, lavarse las manos frecuentemente y consumir muchos líquidos. Además, las personas mayores de 60 años, niños menores de 5, embarazadas o que padecen diabetes, obesidad, cáncer o VIH, deben vacunarse contra la influenza. Tú puedes prevenir enfermedades en esta temporada de frío. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. Fíjate, el INEGI, por ejemplo, reportó que la economía mexicana mantuvo sus signos de debilitamiento en noviembre del año pasado, al registrar una contracción marginal de menos 0.04%. 0.04% respecto del nivel alcanzado en ese mismo mes, el 2012. O sea, cuando ya estábamos mal con Calderón, íbamos a estar peor un año después. Estuvimos peor. El organismo precisó que la tasa anual de crecimiento de la economía mexicana en los 11 meses considerados del año pasado fue del 1.9, equivalente a una cuarta parte del ritmo de expansión del 4.09 observado en el mismo periodo del 2012. Bueno, si eso no es un fracaso, pues entonces yo no sé qué es. Es que ahora les dan premios por hacer las cosas mal. Entonces todo esto beneficia a X, que son los que manejan la de banker. Lo que te decía, Videgaray es para los extranjeros el secretario del año, porque les dio todo con esas famosas reformas estructurales. Con la reforma financiera, con la reforma hacendaria. Les dio todos los extranjeros, inversionistas, banqueros, etcétera, para que vengan a hacer de México su paraíso. Y a nosotros, para nosotros, el señor Videgaray sería el secretario del daño 2013. Porque dañó la economía terriblemente. Ahí están las cifras que acabas de dar del INEGI. Pero también ahí están los hechos. Le comentaba a Joaquín hace un momento que hay entidades de la República en donde todavía los gobiernos no pueden pagar la segunda parte del aguinaldo a sus trabajadores. Despérate de eso. Pues, ante la ausencia de obras de infraestructura importantes para el país, ¿qué es lo que están haciendo? Pavimentando calles. Ojalá. Bacheando calles. Bacheando calles. ¿Qué es eso? Pues, en lugar de Ejecutivo Federal, tenemos un nuevo presidente municipal nacional. Uh-huh. ¿O no? Sí, hay que reclamarle que no se recoge la basura. Sí. Pues no puede, ya es la que trae cargando. A ver, ve lo del intercambio comercial. ¿Sabes por qué, Paco? Porque cuántas veces hemos dicho en estos micrófonos todas las importaciones que hace el país, que ya no producimos nada, que tenemos una dependencia extraordinaria. Bueno, ahí están las cifras oficiales. Ahí están. Sí. Durante 2013, el intercambio comercial de México con el exterior fue deficitario en 1.009 millones de dólares, unas 21 veces mayor al de 46 millones observado en 2012. Ese también es otro reporte del INEGI. Por la exportación total de mercancías se obtuvieron 380.201 millones de dólares. O sea, exportamos. ¿Y qué exportamos? Vehículos. Maquila. ¿Y el petróleo? Sí. Una cantidad que representó una elevación de 2.6% respecto a la que se registró en 2002. Pero mientras tanto, la importación de todo tipo de mercancías implicó pagos en el exterior por 381.210.2 millones de dólares, una salida de divisas del 2.2% superior a la que se reportó en 2012. Ahora imagínate, 381 mil millones de dólares, ¿cuánto es en pesos? Si estuviera 10 pesos serían 38 mil. Como está a 15, digo 38 mil, serían 3.810. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Como está casi a 15, son 4 mil y pico. Casi 5 mil. ¿Qué vole? Sí, ya, tú lo dices. Está 500 mil. ¿Cuál es 5 mil? Si son 381 mil. Son 500 mil. 500 mil. Fíjate. Tú lo decías bien, ya no producimos nada. Nada. Ni zacate. Ya ni zacate. No, nos mandan las esponjitas de plástico de China. Ahora, fíjate tú, que dice el del grupo financiero Banamex, Agustín Polanco, que los robos con violencia, cuyo costo, se paga ya, les produce el 1.34% del Producto Interno Bruto. Así que aproximadamente 215 mil millones de pesos. Pues sí, ha de ser, señor Polanco. Nada más que esos son los robos con violencia. Los robos detrás de sus cajeros, bancarios, son muchísimo más voluminosos. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Y sin violencia, sin que se juegue la vida a nadie, ni pase nada. No, la corrupción es bancaria, la de defensa del contribuyente. Desautorizan todos, todo. Están a favor de los bancos, trabajando para los bancos. Bueno, nada más veamos estas reformas hacendarias. En el momento en el que exigen que todas las operaciones, hasta de las tienditas y todo, tengan que pasar por un banco, óyeme, el número de cuentas sería de cientos de miles, sino de millones. Y las comisiones, por expedición de cheques, por consulta de saldos, por manejo de cuentas, por depósitos menores a 5,000 pesos, por usar el cajero. Chule. ¿Quiénes se iban a ver tan altamente beneficiados los con banqueros, todo esto? Simplemente por sacar 100 pesos del cajero te cobran 30 de comisión en unos de esos cajeros compartidos. Imagínate tú. Por eso hay otra situación aquí. Más de 80 académicos, artistas, escritores y activistas lanzan una convocatoria a la ciudadanía a instalar el Congreso Popular. Esto para demandar al Congreso de la Unión, demandarlos por traición a la patria y exigir la destitución de Peña Nieto, así como impedir la aplicación de la reforma energética. Dicen que el Congreso Popular lo van a instalar el 5 de febrero, fíjate tú. Sí, esto es un poco... Son los mismos académicos que fueron ante la Suprema Corte, sí, ¿no? Sí. Mandaron una carta y los mandaron a volar con una patada por sálvase a la parte. Fíjate que esto es coincidente con la propuesta que ayer hizo Andrés Manuel López Obrador. Ayer fue la asamblea constituyente de su movimiento Regeneración Nacional, con vistas a convertirse en partido político, y en este evento el señor López Obrador también anunció que para el 5 de febrero se hará esta gran manifestación a la que se suman estos académicos y artistas intelectuales, demandando a Enrique Peña Nieto por traición a la patria, debido a que todas las reformas que impulsó el año pasado y que le aprobaron los congresos estatales sin siquiera leer las iniciativas, y que en la Cámara de Diputados, sin ver ni la cara con el hombre, y en el Senado de la República todo fue con un arreglo cupular con los dirigentes de los partidos políticos, está demandado por eso a partir del 5 de febrero, el próximo 5 de febrero, Día de la Constitución. Y lo decía López Obrador, ¿qué mejor manera de celebrar la Constitución que haciéndola respetar? Pues mira, yo creo que lo muy peligroso de esto no está en los llamados, por ejemplo, el del senador Miguel Barbosa. ¿Qué dijo? Que su partido buscará, él es del PRD, que su partido buscará una insurgencia social para que los mexicanos sean tomados en cuenta por medio de una consulta popular en el destino del patrimonio de la nación. Qué confundido este señor, ¿no? Pues no se supone que los legisladores son los representantes populares. ¿Qué no se supone? Pues sí, pero pues está también lo de Cuauhtémoc Cárdenas y lo de Jesús Zambrano. Recién ellos se reunieron presuntamente para ver lo relacionado con la proceso de elección del nuevo presidente del Partido de la Revolución Democrática, pero también vieron algunos aspectos como los que se viven en Michoacán. Pero te digo que lo peligroso de esto es que ya también los curas entren al juego. Mira, el libro que sacó el obispo este jalisciense, hombre, Sandoval Íñiguez, en el que se lanza durísimo contra Maciel y de plano le pone los adjetivos que no admitía la Iglesia que se le aplicaran a este señor. Pero también hace unas severas críticas gubernamentales, y ahora ya también Solalinde, que ya ves que ha estado muy metido con toda la cuestión de migrantes y eso. Yo me arrepiento, una amiga y yo somos los creadores de Solalinde. Dice que el Partido de la Revolución Democrática traicionó al pueblo de México y ha incurrido en actos de corrupción. Pero fíjate que lo valioso de esta declaración no es que la haga Solalinde, sino que la hizo Solalinde dentro del Congreso del PRD, dentro de la reunión del PRD. Sí, ahí enfrente de ellos, sí, ¿no? Fue invitado por los perredistas, y creyeron los perredistas que iba a ir Solalinde a bendecirles la reunión, y que se las exorciza. Los fue a regañar. Le sacó los demonios, y los demonios son todo lo que dijo,

Pero fíjate que a mí lo que más me causa extrañeza es que, a sabiendas de que las comunicaciones hoy recorren al mundo en fracción de segundos, y que, pues, si tú vas a hacer una inversión fuerte en un país, pues averiguas cómo están las cosas económicas, sociales, tributarias. No llegas y expones tus capitales a lo tonto, ¿o sí? No. Bueno, entonces, estos señores que van a invertir o que supuestamente tienen intenciones de invertir, pues saben muy bien en dónde se ha generado la violencia, en dónde está asentada, en dónde se llevan a cabo los crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Saben también que, aún siendo entidades en donde la prensa no se ocupa demasiado de la nota roja, existen ejecuciones diarias. Sí. Todos los días. O sea, si bien nos va, podríamos hablar de 31 ejecuciones sin temor a equivocarnos. No, es más alto, más alto. Por eso, si bien nos va. Acerca, si bien nos va. Se acerca a los 50 casi, bueno, mensuales, diarios. ¿Tú crees que puedes llegar y decir que se está trabajando sobre eso? No. Digo, que a la hora de la traducción, ¿qué cara pondrán? ¿Este señor sabe lo que está pasando en su país? ¿O está mal informado? ¿O es, pues es una buena persona, pero manipular? ¿A quién quiere engañar? ¿No lo pensarán? Porque fíjate, todos estos anuncios, por ejemplo, de un capitalazo en inversiones, la Nestlé, PepsiCo, las empresas que están aquí asentadas, que han hecho inmensas fortunas, y que, bueno, pues le venden paquetes a Cedesol, ya lo vimos, por millones y millones de pesos, ¿no? No lo invirtieron en el campo, sí, para sembrar naranjas y llevarles a los niños guayabas, naranjas, platanitos. No, sino en Sabritones y en todo esto que supuestamente tiene un alto contenido calórico, que paga impuesto, que se iban a oponer. Se quedaron calladotes. Quiero ver dónde, quiero ver quién les va a comprar más. Si estamos viendo que los reportes de las cámaras en las entidades a nivel nacional es el decremento de ventas, la caída que se les dio en la venta de muchos productos, hasta los del Oxxo, fíjate, hasta eso se les cayó. Las tiendas, los supermercados. Cuando tú ya ves el 6 de enero que se les quedaron las torres completas de roscas de Reyes, ya sabes que las cosas están muy mal. Hay un indicador brutal que dicen que es mundial. Sí, pavos y piernas y todo eso se quedó. Romeritos. Bueno, hay un indicador que dicen que es brutal y que es mundial, que es el lápiz de labios. Cuando el lápiz de labios deja de venderse en los volúmenes acostumbrados en un país, es porque ahí sí las cosas están muy mal. ¿Por qué? Porque las mujeres más humildes compran un labial, tienen uno, y vas al mercado y los encuentras desde a 3 pesos hasta los carísimos que te cuestan 450 o 700 pesos, ¿no? Pero los hay de todos los precios. Ese sí es un producto que lo hay de todos los precios. Y se han caído. Fíjate. Claro. Ahí sí está brutal. Ahora, si regresamos a la inseguridad, cuando él dice, se vio muy valiente, hay que reconocerlo, cuando dice que, pues, que convoca a las autodefensas para que se regularicen, tomen cursos de capacitación y le entren. ¿Por qué se vio muy...? Porque, oye, yo le quiero entrar. Yo quiero que me capaciten. Yo quiero que me enseñen a tirar con un arma. Quiero comprar mi arma y quiero defenderme. Claro. Eso lo podemos hacer todos los mexicanos, ¿eh? Y vamos a ver qué va a hacer con un ejército de mexicanos armados. ¿O nada más fue para las autodefensas michoacanas? Nunca dijo las autodefensas michoacanas. No, él dijo los grupos de autodefensa. Entonces tendrías que empezar a modificar la ley otra vez. Lados, Que ya hay por todos lados, así es. Porque, bueno, entre que si los hizo naranjo, que si no los hizo naranjo, que hay una buena parte de la población a la que vemos desfilar cuando hacen sus mítines y sus manifestaciones vestidos de blanco. No son poquitos, ¿eh? No. ¿Cuántos de ellos crees que digan, a mí no me vuelven a matar un familiar? A mí no me vuelven a secuestrar un familiar. La mayoría. El que estuvo secuestrado, y por más que entre en etapa de rehabilitación, al parecer no vuelves a ser el mismo. No. Ahí está Laura Zapata y su hermana y ni siquiera hasta ellas. Diego, hasta Diego. Hasta Diego. Diego se agachó. Con todo el entrón que era. Se le quitó. Sí. Entonces, imagínate que digan, oiga, le tomamos la palabra. Sí, habrá mucha gente, sí, porque en todas las queremos familias... ir a la defensa y a ver, órale, que nos capaciten a todos, o a la marina, o a ver que a que nos den nuestra licencia para aportar. Así es. Y para matar también. Y bueno, ¿y qué no durante años se la pasaron haciendo la despistolización? Precisamente para evitar que en algún movimiento de inconformidad la gente tuviera armas... Y porque a la hora de estar en el campo dejando los muertos de hambre, bueno, pues, ¿para qué queremos ya el fusil este que tenemos o la pistola si coyotes ya no hay? ¿Por qué? Pues porque ya no tengo gallinas. Ya que se van a venir a comer, pues vende la pistola para comer una semana, ¿no? Pues fíjate, Lila, que a mí lo que me preocupa es estos 7,000 millones que dijeron en los medios trajo el señor Enrique Peña Nieto en inversiones desde Davos. ¿A cambio de qué fueron? Porque efectivamente, como tú lo señalas, estas empresas no solamente ven periódicos, tienen equipos de analistas preparados en las mejores universidades, contratan despachos como Stratton para que les diga cuál es la situación de seguridad en que van a estar sus, en la que van a estar sus inversiones. Si las noticias que recibieron los accionistas principales de Nestlé, de PepsiCo, etcétera, las empresas de las que trajo los 7,000 millones de dólares, son esas... ¿Qué les dio a cambio el gobierno mexicano? Normalmente les dan terrenos, exenciones en pago de impuestos, 3 años no pagas la energía eléctrica, pero como que eso es lo habitual. Algo más debieron haberles dado. Como bueno, para mira, 7,000 millones. A mí se me hace que la cifra ya les gustó. Para empezar. Pues sí. Porque acuérdate que el año pasado también anunció una cantidad exactamente igual para... la creación de empresas, de comunidades, de colonias para pensionados extranjeros, que también con eso se iban a construir marinas y a prestarse una serie de servicios turísticos, pero también para la instalación de todas estas ciudades para pensionados extranjeros. Exactamente. Y la cifra era la misma, y todavía no he visto que le pongan un ladrillo a un lugar. Andan corriendo a los pues otros, igual, ¿no? Igual sucede con la refinería que costaba 7 mil millones de dólares. ¿Qué tal? Que iban a ¿no me les gustó 7 mil y 7 mil? El 7 es de buena suerte, ¿no? Y no hemos visto ninguna refinería todavía. Bueno, está la de Texas. Que no hayas ido tú a Texas a verles, otra cosa, ¿verdad? No, pues no voy a Texas yo. Yo paso por Minnesota. No, ni vayas, porque ya ves que ahí está la pena de muerte y te pepe. Capaz que le mientas la madre a un policía y te... Le doy una pedrada ahí en la frontera y ahí mismo me ejecutan. ¿Verdad? Supongo que sí. Oye, qué terrible está eso. Porque creo que es un tema difícil, ya lo publiqué así, poder exonerar a un asesino confeso. Me parece difícil. Si, ya sin caer en que si a lo mejor la confesión fue con tortura o lo que sea. Bueno. Porque pues las defensas de los que han salvado el pellejo pues han sido por cuestiones burocráticas, no porque comprueben que se habían equivocado a la hora de la investigación y el fulano no mató a nadie. Bien, entonces no es muy simple. Hay que respetar las leyes que tienen otros países. Pero mira tú, este señor 20 años en la cárcel y luego todavía pena de muerte. Pues ¿cuánto vale la vida de un gringo? Muchísimo, Caro más Quintero, en la mexicana, muchísimo. Tantos años en la cárcel y todavía, bueno, ya lo juzgaste, ahora pásamelo para acá porque pues era gringo, ahora me toca a mí, ¿no? ¿Cuánto vale la de ellos y cuánto vale la de los mexicanos o la de los latinos? Porque hemos visto cómo los patean, los matan, los cazan, vilmente los cazan. Sí, hasta por lo menos grupos civiles para que hagan. ¿Y cuándo hemos visto que a un gringo le impongan una pena de muerte por asesinar a un latino? No, eso no. ¿Cuándo? No, lo más que hacen, si es que se llega a hacer escándalo, es cambiarlo de lugar, de corporación. Allá. Ahí se quedó la broma. Bueno, pues Joe Arpaio. ¿Cómo es que nada? ¿Cómo? Joe Arpaio no dice, oye, a ver, mándame esos que no, estoy viendo porque, aquí. Por nuestro papel, desempeñamos el papel de colonia. No tenemos voz. Ni siquiera tenemos voz, menos voto. Somos una colonia. Lo que no tenemos es dignidad. No, tampoco. Lo que no tenemos es valor. Tampoco. Lo que no tenemos es honorabilidad. No. Bueno, no la tienen estos, ¿verdad? Sí, bueno, estamos hablando de los gobernantes. Nosotros sí tenemos dignidad. Tan brutales de los que iban cruzando y los agarraron a balazos. ¿Sí? Y los filmaron los que estaban de este lado, diciéndoles, regresen. Y no les hicieron nada. ¿Recuerdas? Nada. Nada. No, frecuentemente vemos noticias. El niño, al niño al que le aventó una piedra, sí, lo balea y no le pasa, no pasa nada a la policía. No cambian de adscripción, además, al policía y listo. Y el trato discriminatorio que es constante, ya nos hemos ido al extremo de la muerte. Pero lo que viven nuestros paisanos en Estados Unidos, que es la discriminación más absoluta, ¿Tendrá la culpa el indio o el que lo hace, compadre? Tenemos la culpa por mantener un gobierno que no ha sabido y no ha podido dar a los mexicanos lo que merecen. No obstante que pagamos una gran cantidad de impuestos, nuestros servicios son pésimos. ¿Y que es un gobierno carísimo? Es un gobierno que no nos da seguridad, un gobierno que no nos da los mínimos servicios. Mira, esto de las autodefensas es venir a sustituir el papel de las policías y del ejército. Te digo, pues ya pagamos. Si hacemos todo eso y le hacemos caso al señor Peña Nieto, y no, ya nos ahorramos hasta lo de los policías. Pues sí, mira, hombre, ya pagamos el agua. El agua debería salir de la llave limpia, pura y bebible. Y sana. Ya, pagamos la iluminación de nuestras calles. ¿Y sabes que México ocupa el primer lugar en aguas embotelladas? Sí, por supuesto. Pues es que ¿quién confía? Tú pues te tomarías el sistema. ¿Quién confía en el sistema de agua? Bueno, cuando era niña, hasta pegábamos la boca a la llave, ¿sí? Hombre, de sí, entrada de la casa, en la garage. En las primarias estaban los. En los bebederos. Sí, todo el mundo pegaba la boca. Y no había enfermedades. Hoy no hay agua. Hoy no hay agua. Hay muchas escuelas en el Distrito Federal, en las capitales de los estados, que no tienen agua ni para el baño. Que no tienen agua ni para el baño. Bueno, pero no hay agua en dónde, porque mira, hizo tantos departamentos el mi novio Slim, que seguramente les tiene que dar agua. Ese ya es problema del gobierno del Distrito Federal. Así contestó uno de los hijos de Slim a un adquiriente de una de las viviendas estas de lujo ahí en Ciudad Slim. Le dijo, oiga, pues sí, está muy bonito el departamento, el precio, pues más o menos me parece razonable, pero, oiga, para salir de este edificio, es una bronca, no hay señalizaciones, el tráfico, un embotellamiento, hora y media para salir. Mire, de la banqueta para acá el problema es de nosotros, de la banqueta para afuera es del gobierno del Distrito Federal. Si no hay circulación es problema del DF. Fíjate. Cuando ellos pudieron haber sacrificado parte de sus terrenos para hacer vialidades más amplias que permitían a los adquirientes de esos departamentos salir rápido de esos edificios cuando van a trabajar. ¿Verdad? Oye, te tengo que decir, ¿te acuerdas cuando el proyecto en Quintana Roo, en Cancún particularmente, el reglamento de construcción indicaba que circulando tú por el Boulevard Kukulcán tenías que ver el mar? O sea, entre construcción y construcción tenían que dejar un espacio, para que nunca el visitante se perdiera de la belleza, de los colores, de la arena, de lo que tú vendes en Cancún, en Quintana Roo, que es lo natural. ¿Sí? Bueno, pues ya ves que ahora no se ve nada porque construyeron pared con pared todos los hoteles para aprovechar absolutamente todo el espacio que tenía. Bueno, cuando Carlos Cardín fue presidente municipal en Cancún, ¿sabes que en pleno centro, en plena avenida Tulum, le tumbaron a todos los comercios los 5 metros de los que se habían apropiado de mala manera para poder hacer los estacionamientos, las banquetas y poder revivir la zona de Tulum, la avenida Tulum? Sí. ¿Por qué a los pequeños y medianos comerciantes mexicanos sí se las aplicaron? ¿Y por qué no les dan una rebanada a los hoteles para poder volver a ver el mar? Pues, ¿qué no se dan cuenta que, fíjate, el turismo que va, Marlats, ¿no? que va a Quintana Roo y eso, es, vendes lo intangible, nunca se llevan el agua del mar, nunca se llevan la playa, nunca se llevan las zonas arqueológicas, nunca se llevan los rápidos, nunca se llevan nada. Entonces, es un turismo sano. sano. Uh-huh. Es un ingreso sano. Porque esta industria sin chimeneas la tuvieron que transformar a ser una industria depredadora a esos niveles. El dinero manda. Con dinero baila el perro, dice. Así es. Y también mi productor. Es que ella corte. Radio 620. ¿Pamela, es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Sí, se hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Sí, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Puebla, Patrimonio Mundial de la UNESCO, es una joya arquitectónica que nos enorgullece por su historia y sobria belleza. La catedral y la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, con su capilla del Rosario, es solo el comienzo de un recorrido inolvidable. En artesanías, la cerámica y la talavera, losa de azul y blanco, son sus signos distintivos. Típica su alfarería del barrio de la Luz, en donde destaca su losa café vidriada. Teizúcar de Matamoros y Acatlán de Osorio, los árboles de la vida. Y de Cuetzalán, los telares de cintura como huipiles, morrales, blusas y rebozos. Y, para comer, el mole tradicional y sus infaltables chiles en nogada. ¡Ah, qué chula es Puebla! Presume lo tuyo. Compra y regala artesanías mexicanas. Apoyar a nuestros artesanos es fortalecer a México. NRM Comunicaciones y Cadena Raza. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Todos los días decidimos darle lo mejor a nuestro país. Hijo, levántate, tienes que ir a la escuela. Decidimos darle vida a México. Felicidades, es una niña. Y desde hace 60 años, nuestras decisiones son indispensables para nuestra democracia. En el Senado de la República, celebramos el 60 aniversario del voto de la mujer, creando las leyes que garanticen la paridad de género para alcanzar la ciudadanía plena de las mujeres. Cámara de Senadores, 62ª Legislatura. Radio 620. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. ¿Qué tal si le damos salida a estas llamadas? Sí, mira, don Everardo López dice: doña Lilia, quisiera saber si usted o alguien del auditorio saben algo de la marcha contra la carestía programada para el 31 de enero. ¿A qué hora saldrá y desde qué lugar? Bueno, pues a ver que nos informen, porque sí, yo no sabía. Félix González, ya saben que se está construyendo el Dragon Mart sin permisos. Se nota que el gobierno federal pues tiene avaricia por toda esta zona, y todo lo que permitamos y que nadie reclama, seguirán vendiendo nuestro territorio en pleno siglo XXI. Así es, pues ya ves cómo está la situación con las playas. Así es. La señora María de Lourdes Ramírez nos felicita por el aniversario. Esta es la semana pasada, dice que cumplan muchos años más. Gracias. Don Rubén Pinto, el asunto de Michoacán, tanto escándalo hacen para que los resultados sean tan efímeros. Antonio Díaz, el propósito de vigilancia a nivel nacional es para que las transnacionales traigan sus propios guardias y volvamos a estar como antes de la expropiación. El dictador puede ser cualquiera con el apoyo del PRI y el PAN y los lamebotas del PRD. Javier Lozada, felicitaciones por su aniversario. Solamente dos mujeres hablan en este país y con valor. Bueno, dejo de otra forma, pero es con valor. Lilia Arellano y Carmen Aristegui. Ángel Cervantes. Amiga Lilia, hace 9 años, en un día como hoy, se nos desaparece el gran liberador de la voz pública, Paco Huerta. Y la única crítica que le hicimos en su programa es que no superaba a Benito Juárez como lo hizo Lázaro Cárdenas en el tema específico de prohibir en su programa la crítica las mafias religiosas de la iglesia dominante en México. En homenaje a Paco Huerta y a este programa de la amiga Lilia, y su gran equipo, salvo uno que otro invitado que por conveniencia oculta esa sumisión peligrosa y hace ese imperio que por todos los medios acosa y saquea, como lo hace Juan Sandoval Íñiguez en su declaración cínica sobre los legionarios de Cristo, que bien pueden compararse con los templarios por su origen religioso. Luis Hernández de Chilac dice que este Chilac, Puebla, es un lugar certificado por Estados Unidos como seguro, pero que ya se creó un grupo de autodefensa que vendrán de Michoacán para dar asesoría. Nos felicita por el programa. Berto Mercado, los invitamos a las reflexiones del Bosón Ciudadano con el politólogo Pablo Moctezuma Barragán. El tema, cómo retomar el camino del constituyente del 17. Esto será el sábado 1 de febrero a las 11:30 de la mañana en el Parque del Cartero, cerca del Metro Villa de Cortés. La invitación la hace el Buzón Ciudadano. Óscar Guzmán, de Coacalco. Parece que a los gobiernos de México les conviene que exista mucha distracción con estos grupos de autodefensa para seguir aumentando impuestos, seguir vendiendo nuestras tierras, seguir haciendo todas sus tranzas. Graciela González, de Catepec. Aquí en Santa Clara tenemos miedo porque todos los días hay balaceras y Pablo Bedoya no hace nada. Los ciudadanos tenemos miedo. Por favor, hagan algo. Silvia García, estos gobiernos, Calderón, Peña, Mancera, hicieron la campaña del cambio de pistolas por computadoras para tener a la gente indefensa, bajo control. Estos gobiernos son los narcos, no se esperaban la reacción de las autodefensas. Y nos felicita por el programa. Antonio Díaz dice que el gobierno tiene las armas y con buena voluntad nunca los vamos a quitar. Manuel Munguía dice que el grotesco circo de los neoliberales fundamentalistas cerró sus puertas. La función se acabó. Lugar donde tuvieron cita rateros, saqueadores y genocidas. Mientras en México la violencia y la muerte parecen ser los únicos que apadrinan a la presente narcoadministración, Pemex necesita para modernizarse 100 mil millones de dólares. Y el actual líder y jefe de los sicarios que actualmente ocupan el Congreso tan solo consiguió traer 7.350 millones de dólares. Una miseria. Esto es en relación directa a la gran ignorancia respecto de la recesión mundial, la debilidad en los flujos de efectivo de la demanda externa china y de la reducción de los incentivos al consumo en Estados Unidos, además de la especulación que ha llevado a la devaluación a las monedas en Argentina, Brasil y México. A las ratas neoliberales solo les importa la ganancia a ultranza, aunque el pueblo de México no tenga nada en la panza. Saludos a todos de don Manuel Munguía. Gracias, don Manuel. Isabel Castillo, las donaciones que se adjudicó Peña Nieto generalmente son donaciones que hace la gente de buena voluntad para el servicio de los habitantes de esa localidad, como es el caso de una ex hacienda en 1950 de medianas dimensiones que sus propietarios donaron a esta localidad de Mixcoac, que en ella hicieron un centro de salud muy funcional y que hasta ahora conservan siempre en excelentes condiciones, y la gente que ahí labora siempre está de buen humor, ya que es un lugar muy agradable. Gracias a Dios que el gobernante de esa época no se adjudicó ese terreno, como es el caso de Peña, que pensó que los terrenos que donaron eran para él y se los adjudicó. Felicita a todo el equipo. Gracias, Francisco de la Cruz. ¿Qué saben ustedes de que Peña Nieto ya vendió los panteones a una empresa extranjera y que van a poner crematorios y esto será en todo el país? Saludos a Lilia, a don Paco, y el otro día nos vi en la televisión y por internet. Doña Lilia es muy guapa. Gracias. Guapérrima. Gracias. Ya se nos acabó. Vamos, ¿sí? El nuevo PRI está resultando de Nero Verbo, de hecho cero. Saludos a don Paco y a Adelina Llano de Manuel Pérez. Gracias. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, don Joaquín Reséndiz y la agencia Al Momento. En los controles, Juan Carlos Pineda, y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Nos vamos, señores. Gracias. Sí, muchas gracias, buenas tardes. Servidor Joaquín Reséndiz, aquí los espera. Buenas gracias, muchas tardes, Francisco Rodríguez. Lilia Arellano, buen provecho.